¿Querés descubrir dónde nace el tango que se escucha en todo el mundo? Del 14 al 27 de agosto, vení a disfrutar Tango Buenos Aires Festival y Mundial. Bailarines, música y mucho más, gratis, en sedes de toda la ciudad. Encontrá toda la programación en buenosaires.gov.ar/festivales. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Oír, mortales. ¡Wow! Salud. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oír. Oír. Oír. Mortales. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre por la M690 y nuestro amigo Julio Pardo operando, y con nuestra amiga Natacha Bianchi aquí en www.laretaguardia.com.ar. Sabes que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook, Oíd Mortales 2011, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar, a través de nuestra línea telefónica 3533-1744. Y sabes que podés volver a escucharnos si tenés ganas, a través de www.laretaguardia.com.ar, los martes y sábados a las 13 horas, los domingos a las 17 y los jueves a las 19. Y si no, a través de otras radios, ¿no, Luis? De la Red Nacional de Medios Alternativos, por ejemplo, que nos vuelven a escuchar los miércoles a las 20, uh-huh. O del Aprendiz Medios a través de www.laprendizmedios.com, los martes a las 19. Ahí está. Muy bien. ¿Todo bien, Luis? Todo bien, ¿vos? Bien, bien. Bueno, me alegro. Para este programa, así como siempre empezamos a hablar de algún tema, de alguna cosa, alguna introducción, en realidad yo me estoy mirando fijamente casi con Natacha. Ajá, casi fijamente, con un ojo, la miro a ella y con el otro te miro a vos, porque a veces uno empieza a tener estas posibilidades. Como mira Mergajo. ¿Quién? Como mira Mergajo. ¿Quién es? Que mira para un lado y el otro para el carajo. No la conocí, no esa. Bueno, yo miro uno para Nati y otro para Luis. O sea que vamos a empezar el programa, porque es un programa especial. Ninguna introducción, Luis. Nada de, el tiempo, nada. Chito la boca. Chito la boca. Chito la boca. Vamos a empezar con un poquito de música que nos va a servir de introducción. Ajá. Para nuestra invitada. ¿Vamos a escuchar? Vamos, dale. Vamos a escuchar. Estaba la Catalina sentada bajo un laurel, sintiendo la frescura de las aguas al caer. De pronto pasó un soldado y lo hizo detener. Deténgase, mi soldado, que una pregunta le voy a hacer. Como reza esta canción, estaba la Catalina. Está acá con nosotros la doctora Catalina Galati, ¿eh? No se lo esperaba, doctora. La verdad que no. Muchas gracias. Porque nosotros acá en el programa siempre decimos, bueno, ¿quién cumpleaños hoy? Le ponemos la musiquita. ¿Quién se murió hoy también? Le ponemos la musiquita. Bueno, bárbaro. Pero esta musiquita estuvo bárbara. Estaba la Catalina. Aquí, no estaba, está la Catalina. Está. Así que muy lindo, muchas gracias. Y esto no termina acá, ¿eh? ¿Tenemos más? Tenemos más música, pero lo vamos a dejar. Siempre con Catalina. Y que tenga que ver, con la invitada que tenemos hoy en el piso, que es la doctora Catalina Galati, que le decimos doctora, pero usted es doctora, es médica, o contadora. No, soy abogada. ¿Y los abogados son doctores? Yo hice el doctorado. Ah, entonces es la doctora ¿en abogacía? Por lo general nos dicen doctores, eso es verdad. Sí. A todos se le dice doctores, pero en realidad tenés que hacer un doctorado. Yo hice un doctorado sobre todo un trabajo de filosofía del derecho. Uy, qué complicado, me mató. Pero fue muy lindo. Complicado sí. Sí. Me costó, no me digan ahora que se los repita, porque creo que ya no lo recuerdo y me van a quitar. ¿No? Los laureles, el doctorado, y después dígame abogada, sí. Y el abogado que no se... Ahora, vos vas a un juicio le tirás al tribunal con la filosofía del derecho y te dicen, está bien, ganó el juicio, aprobado. Es lindísimo. Lo absolvieron al cliente. Es lindísimo. Pero sabes que yo siempre digo, Luis, que con el diario, siempre decimos eso, ¿no? Con el diario del lunes, claro, sí. Todos somos, hace muchos años, cuando hablábamos de los derechos del niño, cuando íbamos y hablábamos, disculpen, de los derechos de las prostitutas a que no le saquen a los hijos, o de las lesbianas, ¿no? Para que los ex maridos no quieran sacarle a los chicos, era abrazo partido, y hablábamos mucho de todo esto, de la filosofía. Claro. Ahora, por suerte, que con las leyes y hemos cambiado muchas mentalidades, pero no fue fácil, ¿eh? No hace falta fundamentar tanto. Claro. No hace falta filosofar tanto. Pero, uy, cómo tuvimos que hacerlo, tenés razón. Bueno, entonces, el abogado que no es doctor es abogado. Sí. Abogado Juan Pérez. Pero siempre se le dice doctor. ¿Y por qué si no es doctor? Y qué sé yo, tampoco nos vamos a meter con eso, porque yo no quiero que el colegio de abogados... Como los médicos, que son médicos, hay que decirle doctor. ¿Pero qué te pasa? Escúcheme, sí. Al odontólogo le decimos doctor. Sí. También, ¿no es cierto? Sí. Bueno, son costumbres, pero... Usos y costumbres. Vamos a dejarlo así, sí, total. Bien, entonces está con nosotros... Si vos sos ingeniero o arquitecto, sos ingeniero o arquitecto. Claro. Aunque ahora hay carreras donde tienen doctorado, sí. Sí, eso es verdad. O maestría, sí, sí. Bueno, entonces estamos con la doctora Catalina Galati, abogada. Sí. Y hoy está por acá porque vamos a hablar de una ley que es Capicúa, por ahí nos trae suerte. Es 5.225, si quieren jueguenle, es Capicúa. Vamos. Es una ley de la ciudad de Buenos Aires, que después la vamos a relacionar con un nuevo código, ¿no? Yo quiero relacionarla con la ley de los derechos del paciente, que hemos hablado muchísimo acá en este programa, la ley de muerte digna, que algún día vamos a hablar de otros casos, y con esto, la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que se ha unificado, que es la ley 26.994, y que dentro de este código hay muchísimos temas, igual que en la ley de los derechos del paciente. Esta ley, la 5.225, es enero-febrero del 2015 de CABA. Y habla sobre, sí, y habla específicamente sobre un derecho, sobre algo que estamos obligados en las instituciones, tanto públicas como privadas, con respecto a la historia clínica. Ajá. La historia clínica, la famosa historia clínica que nunca se encuentra, que no sabemos si alguien escribió. Seguimos con la misma problemática. Pues es que a mí me pasa, y vos lo sabes muy bien. Que cuando me invitan a las jornadas del Hospital Pirovano, a veces yo les digo a mis colegas, ¿no? Porque ustedes saben que hay abogados en distintos hospitales. Entonces, como formamos una vez una asociación de abogados de hospitales, yo les digo, dale, vamos a organizarlo, y todos los abogados de hospitales tenemos que ir al Pirovano, al Piñero, a donde nos inviten, pero vamos. Y siempre pongo consentimiento informado de historia clínica. Y tengo amigos que me dicen, basta, Cata, esto ya parece ya ridículo. ¿De qué vamos a hablar de la historia clínica? ¿De qué querés hablar más del consentimiento informado? Está todo muy claro, ya todo el mundo lo sabe. Es repetitivo y me parece, dice, que incluso hasta pueden pensar que no tenemos otro tema, que tenemos muchos, ¿no? Ahora en salud. Yo sigo pensando que no lo hacemos bien, lo de las historias clínicas. El consentimiento informado tampoco, pero básicamente la historia clínica, no sé, no tenemos tiempo, no tenemos gente, yo no sé. Ahora, eso es lo que seguimos pensando, no que es un acto. Papel, bueno, no tenemos eso es lo que te iba a preguntar. En un hospital público, porque vos vas a un consultorio privado, el doctor te tiene que dar la historia clínica, el doctor si vos te atendés en un consultorio privado. Pero en un hospital público, ¿quién tiene la responsabilidad de la historia clínica? ¿El área administrativa, que es el que lleva el archivo de la historia clínica de todos los pacientes, o el médico? Todos. Te digo, digamos que la institución está obligada, porque tiene la guarda. Y hay algo más, que es mucho un problema grave que a mí me preocupa. Y la conservación. Claro. Tenemos instituciones de 100 años, ¿no? Digamos, no son lugares fáciles, el edificio, no digo si están mal o están bien, pero es mucha cantidad de papel, porque además el tiempo que yo tengo que guardarlas, ahora con la nueva ley, yo la guardo 10 años. Ajá. Pero había un decreto en el gobierno de la ciudad, sobre todo cuando salió, ¿se acuerdan de la ley 114? La ley de niñas, niños y adolescentes. Un adolescente que tenía su bebé en un hospital público la tenía que guardar 30 años. 30 años. No tengo espacio físico. Claro. Y no tengo un lugar. Primero, por tengo la que duda tener no gente. Lo lleve en Iron Mountain. Bueno, bueno, si querés que desaparezcan. Por la duda, claro. Lo, que digo, lo que digo es que la ley es clara. La institución tiene la responsabilidad. Guarda y conservación. Y todos, todos tenemos la misma responsabilidad, incluso con los datos sensibles de una historia clínica. Los datos sensibles, yo como abogada, si miro la historia clínica, fonoaudiólogos, médicos, el administrativo. Entramos dentro de esa ley del secreto, de no divulgar. El problema es, yo digo, los tiempos, digo las problemáticas que tenemos. No hay tiempo para escribir. Yo creo que alguna vez les conté que los jueces se cansan con los oficios. Fiscales, jueces, mandan un oficio y quieren que les mande la historia de fulano de tal que fue asistido. Hacemos fotocopias, las enviamos. Vuelve el oficio reiteratorio y dice, la quiero mecanografiada porque no se entiende la letra. Es terrible, porque ahí tenés otra problemática. El esperar a cada profesional que escribió en esa historia para que me dicte. Yo, si el profesional jamás, está vivo. Si el profesional, yo jamás les entiendo. Pero digo, esa problemática. Aparte del administrativo, no se va a poner a transcribir algo que es responsabilidad del médico. Que después, ¿qué pasa? Claro. Porque podemos perjudicar a un montón de gente. Una letra, claro, una palabra. Y estas cosas de la historia clínica que yo digo siempre, basta porque los cansamos. La verdad que no sé si los cansamos o de tanto decirlo. Se van a cansar de no hacernos caso, digamos. Fecha, hora. Es tan importante poner la hora, la fecha, si lo trasladaste, si no lo trasladaste al paciente. Bueno, primero el nombre, el apellido. Sí. Porque a mí me pasa de recibir historias con sin hojas nombre, sí. escritas de alguien que se supone que pertenece a la persona que está ahí adentro, o sea, que tiene la tapa de la historia, pero habría que poner el nombre en cada hoja, ¿no? Sí. Habría que foliarla, cuál sí. va primero, cuál va después. Foliarla es importante, pero también entiendo cuando los profesionales te dicen no puedo foliarla porque yo estamos haciendo un tratamiento, van a venir los análisis, los tengo que incorporar, es más difícil. ¿Sí? Ajá, porque si no, ¿qué hago con los análisis o un electro? ¿Lo pongo en un sobre? Claro. Y a ese sobre lo voy a foliar. Digo, eso es difícil. El foliado podría venir por la propia fecha que uno va poniendo. El 20 de marzo está antes que el 23 de abril. O sea, si uno va mirando la fecha consecutiva. Yo creo que se puede con hacer. Con día, mes, año y hora, uno lo puede ir siguiendo. Yo creo que sí. Y además, ¿qué es la historia clínica? Es el historial de esa persona. ¿No? Y es cronológico, y es qué pasó con su salud. Digamos, tiene una trascendencia la historia clínica, para bien o para mal. Para mí, para un profesional que le hacen un juicio, es su defensa, su mejor defensa. Claro. ¿Sí? Ahora, también siempre les digo lo mismo, una historia muy prolijita, muy bien hecha, no es creíble. Se desconfía, ¿no? Se desconfía. Una desastrosa, también. Y una que desaparece, también. Ni que hablar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la mejor manera? Yo creo que seguimos, y esto no es para, como siempre decimos, esto no es paternalismo versus autonomía de la voluntad. No. Acá no hablo ni de paternalismo, pero yo creo que había una mentalidad. ¿Quién hace años iba a pedir una historia clínica? ¿De quién era la historia clínica? Del paciente. ¿Hace años? No. ¿Te decían años, no. que era propiedad de la institución sí, o del profesional? Los claro. estudios. Tampoco te daban los estudios. No te daban los estudios. Entonces, lo que digo es, en un momento ellos se dieron cuenta todos los profesionales, que escriben para sí mismos. Claro. Escribían para ellos. ¿Quién iba a ver? Ahora te lo pide un perito. La señora que quiere tener la historia clínica porque se va a ir al Chaco y se va a seguir atendiendo, o si no la quiere, porque la quiere, porque tampoco me tiene que decir el motivo. Claro. Entonces, ahora, ¿cualquier persona puede ver la historia clínica? Y sí. Y si yo te autorizo a vos, vos podés ir a pedir mi historia clínica, ¿no? Se me están ocurriendo muchas preguntas, doctora Catalina. Sí, Galati. Pero... ay, cómo me gustaría que me dejen. Estoy porque pensando hay en un menor, estoy pensando... No, porque mucha gente me quiere ir a denunciar cuando las mamás, las mamás me quieren ir a denunciar cuando le digo, ¿cuántos años tiene su hija? 16, no se la doy. Y se ponen mal. Bueno, vamos a poner un poco de música a propósito de la invitada, si le parece a Nati. Pero la dejamos descansar, le tomamos un matecito, un pedacito de algo rico que nos trajo y escuchamos un poquito de música. Dale. Catalina tenía la rutina del eterno crepúsculo en la piel, su comarca de sexo en una esquina, sus hectáreas de pecho en un vaivén. Catalina sabía el argumento la sábana rota por amor, me soplaba la letra con su aliento y nos iba surgiendo esta canción. Labio sobre labio sobre labio y la península mía. Beso contra beso, y tú ahí, tú ahí. Cuando se hacen las dos de la mañana, cuando se hacen las cuatro del amor, sus pupilas amacan porcelana en ojeras de rímel y carbón. Catalina de fuego y nicotina, esperando volver a comenzar, bocanada profunda que la mirada marrón de par en par. Labio sobre labio sobre labio y la península mía. Beso contra beso y tu bahía, bahía. Escuchábamos a Pedro y Pablo en Catalina Bahía. Ahora hicimos otra versión de Catalina musical a propósito de nuestra invitada. ¿Le gustó? ¿Le gustó, doctora? Me encanta. Muchas gracias. Caramba, venirse hasta aquí da gusto. ¿En qué programa le ponen la música con el nombre del invitado, eh? A ver, ¿en qué programa? ¿Alguien lo vio alguna vez? Hay que patentarlo, muchacho, Nata, hay que patentarlo. Y aparte porque le voy a contar algo, te voy a contar algo. Con el nombre que yo llevo, es un estigma, digamos. Entonces, bueno, es como que... ¿Cómo la presidenta? No, sí. ¿Pero tenés canciones? ¡Uf! ¿Hay canciones de Cristina? Preguntale a Spinetta, preguntale a Sabina. Las Cristinas somos bravas, digamos. ¿Y por qué no se pone un día? Ya las puse en otro. Me las puse a mí misma. Ah, me parece... Bueno, pongámosla también en la jornada del pirobano. Acá Natalia se ríe, pero en realidad en ese momento había otro operador. Pero yo dije, bueno, es mi programa, loco, ¿qué te pasa? Está. Hay que buscar canciones de Luis. Pero no de Luis Miguel, por favor. No, bueno, podría ser una opción, mira, ya me diste. Bueno, no, en el caso de Juan Luis Guerra, ese me gusta más. El día que yo no venga puede ser. Puede ser, sí. Ay, pero che, qué amargo. Bueno, bueno. Pero León Gieco, ¿sí? Toma Luis, ¿no es así? Ahí está, muy bien. Esa hay que ponerle muy a Luis. Muy bien. Ya lo podía haber puesto hoy. No, lo vamos a poner para otro programa que le dediquemos a Luis. Hoy la invitada es Catalina y por eso Catalina Bahía con Pedro y Pablo. Hablábamos con Catalina este tema de la historia clínica, que la historia clínica es del paciente. Entonces, ¿yo a qué edad puedo ir a buscar mi historia clínica? ¿A los 8? ¿A los 10? No. ¿A los 15? A los 14, ahí empezamos, 13, 14, 15. Y ahí empezamos con muchas problemáticas. Ustedes se acuerdan de, creo que también una vez lo hablamos, de la ley, la 153, que con respecto que hablaba, había un artículo que después se modificó, el artículo cuarto, que hablaba del consentimiento que daba la gente y del asentimiento de los menores. ¿Sí? Y también recuerdan el problema de un chico de 14 años que va a un hospital porque se asusta, porque no se había protegido, ¿no?, en una relación sexual, y le dijeron, andá, volvé con un adulto, ¿no?, y después volvé. ¿Volvió? No, ¿qué va a volver? ¿Qué va a volver si te debía tener un susto bárbaro? Yo siempre digo lo mismo en las clases y en las charlas. Si ese chiquito de 14 años, ¿no?, no pudo pensar en protegerse porque, bueno, estaba tan eufórico que perdió eso. Pero qué maduro fue cuando termina la fiesta y dice, me voy a ir a un hospital porque no me protegí. 14 años. Entonces, yo entiendo esto. Vamos a atenderlo. Vamos a contenerlo. Después vemos, ¿sí? Seguro. Tenemos que hablar con sus padres, cómo le das la noticia, qué noticia le tenés que dar, pero lo contenés. Con este programa de las chicas que se cuidan y que tienen que saber cómo cuidarse y demás, yo lo que a veces digo es que hay dos cosas que ocurren, por lo general los días lunes en los hospitales. Los papás que vienen porque los chicos entraron a la guardia con alcohol y con otras, ¿no? Entonces vienen y te dicen, quiero la historia de la historia clínica de mi hija, o quiero que me muestren la historia, o cómo entró o cómo no entró. Tal vez lo que digo es muy personal, y esto no es tan personal. La patria potestad no es un derecho absoluto, ¿no? Es decir, los padres no hacemos lo que se nos canta con los pibes, sean chicos o grandes. Pero si una mamá tiene que ir a una guardia a pedir que me den la historia clínica por algo que le pasó a la nena, me parece que ahí va mucho más. Hay una relación que no está bien, ¿no? Pero por otro lado, tiene 16 años. Ya vota. Ya va un ginecólogo, ¿sí? Y ya tal vez la médica le dijo cómo cuidarse frente a relaciones sexuales. Es lo mismo, y cuando a veces digo, bueno, me dicen mucho, doctora, vino el marido, ¿sí?, y trajo la libreta de matrimonio, acreditó el vínculo. Digo, llega mi marido acá y ustedes le dan mi historia clínica, las voy a matar. Claro. ¿Sí? Es decir, no es que da derecho a eso porque acreditó el vínculo. Esta mujer que estaba tan enojada conmigo me decía, yo te estoy acreditando el vínculo, yo estoy trayendo el acta de nacimiento. Y yo le decía, pero no me estás trayendo el consentimiento de tu hija que tiene 16 años, no 8 o 6. Claro. 16, para que yo te la entregue. Ni siquiera estás con ella. Y en un menor puede ir la mamá o el papá. Sí. Sí, bien. Acreditándome el vínculo. Y en alguien, digamos, con una discapacidad mental. Sí. Clara, porque la discapacidad mental no siempre se ve, no es claramente visible. Es verdad. Pero que por ahí la historia sí lo dice. Sí. ¿Se le puede dar a esa persona o hay que esperar a su cuidador, a su familiar? A... No, esa persona puede tener o no un representante legal, ¿sí? Sí. Puede tener o no un curador. Claro. ¿Eh? Ahora, en esto también nos metemos en camisa de once varas. Yo siempre digo que, ¿cómo le pedís el consentimiento informado a la gente con discapacidad? Es lo mismo de padecimientos, enfermedades uh-huh. mentales sí. o una adicción. Y sin embargo, la ley habla de consentimiento. Uh-huh. Está. ¿Y con yo? Respecto a los discapacitados, sí. porque fíjense, por ejemplo, viene una chica para un aborto no punible, discapacitada. ¿Qué grado de discapacidad? ¿Le pido el certificado de discapacidad? ¿La veo como profesional? ¿Le hablo? ¿Le pido el consentimiento? Y todas las leyes están diciendo que esto, ¿no? En la medida de las posibilidades, tengo que pedirle el consentimiento. A menos que... Ay, haya una discapacidad pero tal que, permita, que claro. no pueda. En función del consentimiento, lo que tiene que ver es cómo se explica para uno llegar a saber qué es lo que quiere. Cómo yo puedo elegir qué cosa van a hacer conmigo si no me lo explican para que yo lo entienda. Claro. Bueno, este es el complemento. Esto es el complemento de cuando decimos qué pasó con la ley de los derechos del paciente, después que vino la modificación y las reglamentaciones, y ahora en nuestro nuevo Código Civil, ¿no? El Código Civil y Comercial nuevo que va a empezar a regir en agosto. Ahora, en agosto. Sí. El primero de agosto vamos a ver, sí, lo adelantado, yo entendía que iba a ser después de la feria en el 16. No, lo adelantaron. Ahora es el primero de agosto y todas las facultades, el colegio de abogados, todos estaban dando cursos y cursos a los cuales asistí, porque es todo una... Es de nuevo todo un paradigma. En este nuevo Código Civil habla un capítulo entero sobre los derechos y actos personalísimos. Habla del consentimiento informado, habla de las investigaciones, habla de las exequias, digamos, está poniendo artículos. Las exequias serían los casos de muerte. Sí, qué quiere hacer esa persona, si dejó. Habla de directivas anticipadas, que algún día vamos a hablar de todas estas cosas, ¿no? Pero, doctora, volvíamos a la ley 5.225 de esa la CABA. Esa es otra, ¿eh? ¿Esa ley qué dice? No. Que la historia clínica... A raíz de todo esto... sí. Pero déjame aclararte sí. algo. El consentimiento informado es un proceso, no es un acto. Uh-huh. Es un proceso. Yo llego a darte mi consentimiento para hacer algo con mi cuerpo y mi salud, y, ¿no? Uh-huh. Después de lo que dice la ley, de la información sanitaria. Y la información sanitaria tiene que ser clara, concisa, escueta, ¿sí? Y la tiene que entender. La propia ley hasta te dice que si la persona te la pide por escrito, el médico lo tiene que dar por escrito. Porque así yo voy y hago otra consulta si quiero. Mirá lo que es hasta llegar al consentimiento. Es un proceso, no un acto. Qué golpe el orgullo de algunos distinguidos colegas. Sí, porque además lo están tomando como eso, ¿eh? El paternalismo, y lo están tomando como yo soy el que sé. Uh-huh. Lo que no estamos entendiendo es que es mi vida, es la dignidad, es cómo voy a quedar, cómo no voy a quedar. Porque es a veces es fácil... Miren, el nuevo Código Civil habla mucho de buena fe. Y yo a uno de los que estaba ahí, profesores capos, le dije, ¿cuándo vamos a hablar de solidaridad? Que no es lo mismo. Que no es lo mismo. Que es mucho más difícil, ¿no? Es decir, para mí la solidaridad es ponerme en el lugar del otro. Y ponerse en el lugar del otro, va, para mí es un trabajo, lo hago todos los días. Y me cuesta. Sí. Me cuesta yo mucho. Decir eso, yo lo intento, no sé si lo intento sale, todos lo los intento. Días porque es tan difícil. Entonces, me pongo en el lugar de ese tipo que entró, que le salvaron la vida. Pero no tiene piernas. Listo, pero le salvaron la vida. ¿Y qué hace? con esa vida. La dignidad, ¿no? ¿Se acuerdan de esa película donde Mar Adentro? Que el actor termina diciendo, la vida es un derecho, no una obligación. Claro. Entonces, sin las dos piernitas, a mí me parece bárbaro que el médico salga del quirófano diciendo, le salvó la vida a Cata. Ahora, ¿a dónde me llevan? Porque mi hijo no se puede hacer cargo, ¿no? Marido capaz que no tengo. Y pero ahí son las instancias en que uno tendría que preguntarle al paciente si... Por eso está bárbaro. Las dos piernas o no. Pero por eso está bárbaro que me dejen decidir y con ciertas cosas. Es decir, Cata, ¿estás en condiciones? ¿Estás entendiendo lo que te decimos? Si no te cortamos las piernas, te morís, Cata. ¿Estás en condiciones? Bueno, hagamos una interconsulta con un psicólogo, con un psiquiatra. Y si dicen que Cata está en condiciones, Cata dice, me muero con las dos piernas. Claro. Es muy difícil, ¿no? Por eso yo siempre hablo de la solidaridad. Sí, porque también escuchándolo al modelo médico surgen todos estos temas de los gastos. Bueno, sostenerle la vida a alguien con esas características es más gasto. Y entonces el gasto va en contra. En algunos casos es al inverso. Claro, también. Sostenerle la vida. Así ganamos más plata, así paga más. En una clínica privada, preguntarle a la familia Cerati lo que deben de haber gastado. Bueno, ahí yo creo que fue una decisión de la familia. Independientemente de eso. Yo puse el caso Cerati, pero puse cualquier persona que en algunos casos ante la angustia es muy probable que, no sé, vos qué opinás, pues se me ocurre a mí ahora pensando, inconscientemente el profesional puede inducir. Obvio que pueden inducir, pero escúchame. Porque uno no está en las condiciones... Ya algún día vamos a hablar de la muerte digna, porque fue toda una cosa de eutanasia a nosotros. ¿Por qué se agregó el artículo 11 bis en la 26.742? Que específicamente le dice al profesional, usted no es responsable ni civil, ni administrativa, ni penalmente por la decisión que haya tomado Cata de que digan, no, tengo una enfermedad irreversible, ¿sí? Basta, sacame todo. Y la ley lo dice, hidratación, ni me alimentes. La única obligación que van a tener los profesionales es... Un caso hace poquito. Sí, el dolor. Sí, hace un mes, dos meses, tres meses atrás. Sí. El dolor, lo único que tienen que evitar es que no sufra. Claro. Pero es difícil. Entonces, agregamos un artículo a la ley, ¿eh? Yo quiero volver a la ley 5.225, que es la historia clínica. Bien, pero eso es otra cosa. No, para todos los que escribimos en una historia clínica, creo que sería importante tener conciencia que estamos escribiendo un documento. Que es como si estuviéramos escribiendo el DNI a una persona y no le podemos poner otro número porque no nos dimos cuenta. Otro nombre porque no nos dimos cuenta. Nos olvidamos del segundo nombre porque total es la misma persona. Es un documento. Un documento de la persona y un documento en el cual yo doy fe de lo que yo estoy haciendo también. O sea, que también tiene que ver con mi trabajo, con mi matrícula, por así decir, con mi responsabilidad. Sí. ¿Está? Y también yo decía lo del nombre, porque en lo privado a mí me llegan historias de pacientes en donde las hojas están sueltas, en donde no sé si esa hoja pertenece a esa historia que está dentro porque está suelta, que tiene un número de historia clínica y tampoco tiene el número de historia clínica. Entonces yo tengo que suponer que esa hoja, en la cual yo también voy a seguir escribiendo, eso sí, me piden que lo escriba en birome negra, no en azul. Pero no tiene que estar foliada la historia. Tiene que estar clínica. Foliada. Bueno, me piden, o sea, el detalle es la presión que se ejerce sobre el profesional, que tiene que ser birome negra, no birome azul, no nos permiten. ¿Por las fotocopias? Supongo, pero eso sí, si están las hojas sueltas, si la hoja de Juan está dentro de la historia de Pepe y de la historia de Pepe está dentro de la historia de Juan, si a Juan le dio un ortotécnico positivo, como ha pasado, o sea, cosas que uno dice muy locas, pero bueno, eso pasa también en lo privado. Sí. Y estamos hablando de lugares que tienen la posibilidad económica real de poder de tener las cosas como corresponden. Un hospital, hoy por hoy, y yo lo digo con conocimiento de causa, no hay papel. No hay hojas. A veces compramos nosotros las hojas. ¿Está? Y hay que escribir. Pero se trabaja mucho mejor que en los privados. Y sí. También lo estoy diciendo con conocimiento, pero la historia no estará fuera, la historia está completa, ¿sí? Nos, lo que tenemos es algunas cosas que tener que respetar, porque puede traer consecuencias jurídicas, no solamente al dueño de esa historia, al titular de esa historia, sino a tercero, y al que escribió, y a un montón de cosas, porque, fíjense, ahora, un ejemplo, cuando te echan, una persona hace un juicio por despido, sí, ¿sí? Por despido, y le dicen, una de las pruebas que puede poner el abogado es decir, no, este hombre no es que faltó, estaba enfermo. Tuve un caso, un señor que se cayó, y decía, no, pero usted no quedó bien. No es que yo tuve un caso, sino que tuve que contestar un oficio. Porque no fue a gineco, a kinesio. Tenía que ir 14 veces y usted no fue. Y el hombre decía, yo fui. No voy a decir en qué hospital. No estaba la historia clínica. Claro. Estamos perjudicando a ese hombre en un juicio, laboral, que también forma parte de la vida de la gente. Claro. Entonces, ahora yo voy y pido la historia. Los turnos los tenés, sí. pero no ¿fuiste o no fuiste? ¿Qué te pongo? Sabes. Si no escribiste en la historia, no sabes si el paciente no vino o vino. Claro. Por eso, por lo menos a nosotros nos pasa que cuando llega un paciente, lo primero que yo agarro, por ahí, en mi caso yo soy jefe de un servicio, y por ahí veo a un papá o a una mamá de una de mis colegas que está atendiéndolo. Y yo lo primero que le digo es dame toda la historia. Entonces yo leo, y tiene que estar día por día si vino, si no vino, si se enfermó, si pipi, pupupu, papapá, para yo saber con quién me voy a encontrar. Y yo también escribo, y digo, yo me encontré, papá, me y hablamos, y quedamos en esto, y vamos, y me da este número de teléfono, y... Perfecto. Y nos ponemos de acuerdo. Pero yo lo que decía es, yo llego, pido la historia clínica, digo, ¿qué tal? A la oficina que corresponda. ¿Cuánto tiempo voy a esperar esa historia clínica? Ahí va la ley 5.225. Ahí está. Perdón, pero no me acuerdo si salió en enero o en febrero del 2015. Está perdonada, doctora. 5.225. Bárbaro. Cava, ¿qué dice? Que en todos los establecimientos asistenciales, públicos o privados, ¿sí? Tiene... en los lugares que sea, que estén accesibles, que los pacientes puedan verlo, tiene que existir un cartel que se los voy a leer. Primero porque dice de quién es la historia clínica. El titular es el paciente. Entonces dice, un cartel con el siguiente texto. La historia clínica es propiedad del paciente. Los pacientes tienen derecho a recibir copia autenticada de su historia clínica en forma gratuita y dentro del plazo de 48 horas de solicitada la misma. Esto está relacionado con el artículo 14 de la ley 26.529. O sea que yo. Está bárbaro, ¿no? Sí, ¿se cumple? ¡No puedo! ¿Por qué no? A veces no hay papel. Ah, bueno. No tengo gente que haga fotocopias, tengo 50 oficios judiciales, los penales que me dicen en 24 horas, 48 horas porque tengo un detenido, no hay gente y a veces no es fácil encontrar la historia clínica, a veces no está cerrada, ¿sí? No está cerrada, quiere decir, está en la sala, tengo que esperar que se cierre, no es fácil. No es fácil. Y además está esto de que la gente viene y dice, yo leí el cartel. Bueno, pero yo puedo decir algo también a propósito. No es la primera vez que el gobierno de la ciudad saca una ley que hay que cumplir, pero no organiza las herramientas y el personal y la y todo lo que hay que hacer para que esto se cumpla. Primero saca la ley y después arreglate. Bueno, no queríamos más manicomios. Bueno, después tenemos que hacer las casas de medio camino, sacan, ¿no? Sacan esta ley, pero no forman al personal, no hay papel, no están los medios, no está la fotocopiadora, no está. Entonces, primero, o sea, o hacerlo todo junto para que se pueda cumplir la ley, que está bien, que no está mal lo que dice la ley, ¿no? No, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice la ley. Y además me parece bárbaro que la persona vaya y diga, también se cumplen ciertas cosas. Alguien viene y me pide una historia oncológica, no espera ni 48 horas, se la lleva en el momento. Claro. ¿Sí? Se contemplan los casos. Se contemplan los casos. Obvio. Pero a veces no es fácil. ¿Venís a pedir una historia del año 2000? Sí, hay tengo que buscarla. Hay que buscarla, claro. Se me pudo haber inundado. Se inundan los hospitales. Vamos, esto se puso así como un poco más kenchi, como dirían. Y nos queda un tema más que tiene que ver con nuestra invitada. Yo igual tengo una pregunta después, si queda tiempo, pero bueno, lo hacemos. Para el final, pero a mí me gustaría no dejar el tema para el final, porque si no, por ahí la doctora se nos va, que siempre anda de un oficio en oficio, de corrida en corrida, y no lo escucha. Pero vamos a escuchar un tema de letra fuerte, pero que lo canta un grupo muy un lindo grupo musical. Así que, si le parece a Nati, ¿lo escuchamos? ¿Querés descubrir dónde nace el tango que se escucha en todo el mundo? Del 14 al 27 de agosto, vení a disfrutar Tango Buenos Aires Festival y Mundial. Bailarines, música y mucho más, gratis, en sedes de toda la ciudad. Encontrá toda la programación en buenosaires.gov.ar/festivales. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Oíd mortales. Seguimos en Oíd mortales. Siempre por la M690, por www.laretaguardia.com.ar y escuchamos el tema La Violencia, a propósito de nuestra invitada, Agarrate Catalina, y no te va a gustar en este caso, ¿no? Un video que si ustedes quieren verlo a través de YouTube o del medio que fuera, la violencia realmente es un temazo y es un videazo, ¿eh? Uh-huh. Que no es para perderlo. Bien, estamos ya terminando, nos queda poquito de programa. Después sigue el doctor Alfredo Grande con sus sueños posibles y con Inés Irene, con Irene Antinori. ¿Qué lo tiró? Bueno, con Irene Antinori, tengo un tema con el nombre. Bueno, y eso bueno. Que Irene es mi amiga que vive en Estados Unidos. Bueno, que también es columnista y demás. ¿Vos tenías alguna pregunta sobre la historia clínica? Ah, vos te quedaste pensando en algo. No. Que a mí me... Perdón, yo lo quiero decir porque la gente a veces nos ve y a veces no nos ve. Y se generó como una cosa de que cuando la doctora y yo dijimos no hay papel, Luisa empezó a reír. Yo dije, ¿de qué carajo se ríe? Porque, ¿de qué? Porque no hay papel, posta que no hay papel. Y bueno, tenés que conseguir una corbata rojo punzón. Claro, y yo no me acordaba de eso, que por eso. Pero vos hablas de la corbata rojo punzón. Sacrificarla. En realidad, para no sacrificar nuestros hermosos delantales, nosotros uh-huh. compramos el papel higiénico en el papel en el hospital que sí, seguro, compra. Uh-huh. Hay plata para globo, hay plata para pochoclo, hay plata para sombrilla, pero no hay plata para el papel higiénico. Y bueno, la gente tiene frío uh-huh. en las oficinas, hacen vaquitas y compran estufas. Compramos todo lo que tenemos para tomar. Hacemos vaquitas. Sí, bueno, eso seguro. No, yo quería preguntarte con el tema de la historia clínica. Yo lo he visto, hay algunas clínicas, sanatorios, que tienen ya con la cuestión informática, la historia clínica informatizada. Sí. Y ya la tienen en un... ¿eso es legal o además tienen que tener por ley el papel? Ahora sí, el papel en serio. Bueno, lo que pasa es que la historia... La ley no habla de la informatización. La ley habla de la historia única, ajá. de la historia única y de la informatización. Pero vamos a tener que verlo cómo se hace. Porque además, la seguridad de los soportes técnicos, ¿o no? Uh-huh. Bueno, claro, la seguridad tiene que tener un backup como mínimo. Porque bueno. Si vos no lo tenés en un soporte por ahora no tenemos... tradicional que es el papel... Y no tenés no se hace automáticamente mientras estás cargando la historia clínica, un backup en el lugar. ¿Cómo hace? Yo, por ejemplo, me atiendo en la clínica de mi obra social. Tenés. Donde hace ya, siempre venían con la carpeta, la historia clínica, estaba todo ahí, de acuerdo a la especialidad, con su hojita, pero en una carpeta única. Y es una historia única, como dice la ley, claro. Es una historia única con la carpeta de acuerdo a las especialidades a medida que vos te fuiste atendiendo en una especialidad, desde siempre. Pero ahora ya no, esa carpeta no existe más. El médico tiene la computadora, entra con mi número y tiene todo. Ahora, eso lo ve el médico, no lo veo yo. ¿Y cómo yo sé si se volcó en la parte informática todo lo que estaba antes? Y segundo... lo que se volcó en la a medida que se fue informatizando, todo lo que ahora vuelque el médico en la computadora en mi historia clínica informatizada. ¿Sé si hay un reaseguro? Claro. Ese es un problema y eso no tengo yo como paciente derecho a pedir que me digan a dónde va cada vez que yo voy a ver a un especialista. ¿Seguro? Pero por eso te digo, tenemos... la ley de los datos sensibles, que uh-huh. todos estamos obligados, pero yo digo en estas cosas informáticas que a mí me superan, pero siempre digo, ¿cuál es la seguridad de que nadie va a cambiar algo, sacar algo, poner algo, o se va claro. a perder, o dónde va a ir a parar esto? Es decir, a mí me parece que tenemos que estudiarlo bien, y me parece que tenemos que tener algo, como vos decís, alternativo. Esto del papel... Uh-huh. En estas instituciones de 100, 120 años, donde claro. los techos se te caen, donde no tenés personal, ¿qué hacemos? Uh-huh. ¿Contestás un oficio diciendo, lamentablemente por la inundación no la tengo? Bueno, ha pasado muchas veces. Todas las claro. veces que... Pero esto hay que hacerlo uh-huh. y bien. Supongo yo que lo haremos. Esperemos. Esperemos. Esperemos que lo que vos decís, en la ley está. En la ley está. El tema es cómo si se reglamentó como está reglamentado o si todavía no se reglamentó, porque también ese es el tema. Y a veces se reglamenta, pero es como decíamos con Cristina. Claro. La ley a veces está y es excelente, pero no tengo cómo aplicarla. Sí, sí. Bien. Bien. ¿Hacemos un cortecito, Nati? Oí. Mortales. Llegamos ya al final de este oído. Mortales. Le agradecemos mucho a la doctora Catalina. Le hemos dedicado toda la música. Después se la vamos a dar muchas en un CD, gracias. En un cassette. Por eso me gusta venir. Para que lo escuche en casa. Por eso me gusta venir. Ha sido, digamos, un trabajo de producción musical muchas. Dedicado a ella. Fue fantástico. Es más, todo el programa te lo vamos a dar por escrito y certificado. Claro, te lo vamos a certificar en 48 horas. Foliado. Foliado. Por favor. Y acá tanto Nati, Luis como yo vamos a firmar y sellar con el horario de cada uno de los temas que se han pasado. Me parece muy bien. No, espero que haya sido claro y que discutamos lo pide, esto. Lo pide, así el programa es. Cuando quiera venir lo pide. No, pero yo vengo y a las 48 horas me lo tengo que llevar. Exactamente, muy bien. Gracias a ustedes. No. Bueno, buenas noches, Luis. Nos vamos entonces hasta otro programa de Oíd Mortales. Chau, Nati, gracias.